Super mami. Super mami. Super mami. Tu error fue haberme dejado ir. Ahí me di cuenta que yo estoy mejor sin ti. Mi error fue haber confiado en ti. Y llegar a que tú estés más que a mí. A veces me paso llorando pensando en el día en el que tú te fuiste. Wow. Dejaste mi alma vacía y tú aborrecías mi cuenta te diste. Cabrón, la maldigo a tu padre, maldigo a tu madre porque tú naciste. Maldigo a tu hermana, también a tu prima y a todos con los que creciste. Mami, tú muy mal me trataste, no usaste, tú me utilizaste. Solo te importaba el dinero, por eso yo creo que fue que llamaste. Mi corazón no maltrataste, conmigo en verdad te pasaste. Mataste mi hombría y en un par de días la mano te la ensuciaste. Ya no quiero verte, no quiero sentirte, mucho menos tenerte. Si fuera por mí, tú te jodías, Dios que se encargue tu suerte. Bye, bye. Te pasaste la raya, mami, no te aguanto otra falla. Voy a regalarte un cohete pa' que pa'l carajo te vaya. My dad, he's a Mac of me. Como tú no encuentro ninguna, te lo juro, mano, te voy a mentir. Te bajé la estrella y la luna, siempre que chingamos te hice venir. Mami, yo te quise más que a mí, mami, yo te amé más que a mí. Pero desde que te fuiste, aprende a quererme más que a mí. El primer error, mamita, partiste sin darte cuenta de lo que hiciste. El segundo fue con quien tú te fuiste. Te maltrataba, yo te hacía chiste. Tú lo decidiste y te alejaste. Tú misma solita te lo buscaste. No te arrepientes si no valoraste todo lo que te di y después lo dejaste. Ahora te ignoro, no me enamoro. No te hago coro, por ti ya no lloro. Ya no me ajoro, yo me valoro. Yo valgo oro, yo no soy tu toro. Ahora te ignoro, no me enamoro. Yo te hago coro, por ti ya no lloro. Ya no me ajoro, yo me valoro, yo valgo oro, ya no soy tu toro. My dad, he's a Mac of me. My dad, he's a Mac of me. Baby, Austin, baby. One World Music. Yeah.